su presencia. Esta noche vamos a danzar delante de su presencia. Vamos a darle toda la gloria. Vamos a darle toda la honra. Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. El rey preparó una fiesta, pero muchos se excusaron. Gloria al Señor. Vamos a hacerlo con la ciudad.